Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Qué difícil que se hace a las 12 de la noche, a medida que se va acercando fin de año, venir a laburar acá a la radio, y ese efecto de fin de año, tener que salir corriendo, dejar todo evento, reunión social, toda cena, todo lo que haya por el estilo, que te invita, sale mucho convite. Mucho convite, mucho ágape. Ya se empieza a hacer común el cielo con estrellas. Sí, empieza happening, mucho happening sale también. Todo ese tipo de cosas, viste, de after. Mucho after algo, que es nuestro before. Claro. El problema, eso es lo que debería entender la gente. Su after es nuestro before. Tal cual. Entonces nada, yo por ejemplo salí de presentar un show en Once. En Once. Barrio de Once, en barrio de, a ver... En la calle de... Rivadavia y Medrano. Sí, es Almagro, ponele. Almagro, ¿eh? Ahí le mando un beso a Arianda, que me mandó un saludo por el show. Bueno, me fui de ahí a pasar a saludar, porque no llegaba a otro que se hizo el set list ahí con que estaba Félix. ¿Set list? ¿Soy yo? Set list. Ah, claro. Que es como lista en inglés. Tendría que hacer el set lista. Tu apellido en inglés cuando te piden es Gustav List. Hola, Gustav List. Ahí está. Ah, List. Okay. Y de ahí me tuve que venir corriendo en una pedaleada de la muerte. Curioso. A las 12 menos 20, previo a engullir 3 empanadas rapidísimo. Y la verdad que estoy bastante averiado, sentido, cansado por la cerveza. Se nota. ¿Cómo se me nota? Cansado. Ah, sí, tomé cerveza, es ese tema. ¿Ustedes la vida cómo los está tratando? ¿Bien? Bastante bien. ¿Qué bastante les pasó? Bien. No, bien. ¿Estás también con un celular nuevo y tiene muchos problemas? No, más o menos, pero cuando vos me quieras enseñar... Yo... ¿Cuándo se lo compró ese? Hace un par de semanas, pero no pude... ¿Un par de semanas y todavía no sabes? Y no tuve tiempo de sentarme a boludear. ¿No sabes manejar un Android en un par sí, de semanas? Un poco es sí. Fácil, no es tan un poco difícil. Me hago la tonta. También, ¿no? Porque queda bien, ¿no? Esa es una estrategia de seducción, ¿no? La famosa de tontita, ¿no? Que siempre... Ay, no sé. No me di cuenta. Che, ojo, Cristina. Tenés la mano en mi entrepierna. Ay, no me di cuenta. Sorry. ¿Esa era mi mano? Ah, esa era tu entrepierna. Es el que pretende usted de mí, de Isabel Sarli, el famoso que pretende de mí, que en realidad no lo dice, dicen las versiones más revisionistas, que no lo dice ninguna película, el que pretende usted. Mira. De mí. No, ¿en cuál lo dice? En carne no. En carne, la de camión, dice Góngora, que se confunde, se vuelve a confundir. Yo pensaba lo mismo, Góngora, yo estuve donde vos estás ahora, creyendo, junté. ¿La viste 20 veces, Góngora? ¿Qué quiere decir eso? Juntémonos todos a ver esa película. Yo nunca la vi, chicos. ¿Nunca la viste? No. Trata algo así. Resulta que unos muchachos de un frigorífico la encuentran, era así, ¿no? La encuentran por ahí, no me acuerdo, la toman de rehén, la meten en un camión. Y empiezan a hacer fila para hacerle el amor lentamente. Mira. En un camión frigorífico sobre la res de carne. Bueno, esa es una parte de la película. Sí, el nudo sobre todo para ella. La parte más compleja que en es... En el estómago se le hace un nudo. Sí, en la fila de 35 empleados de la carne, empleados cárnicos que se encargan de tener sexo. Y la cara de esos empleados que ponen de contentura... Sí, la alegría. Fingida, como ya ves, me toca a mí, hacen así con la manita. Sí. Qué rubro el de la carne también. Hasta que le toca a Juan Carlos Altavista, que es el número 28 más o menos. Ajá. Entre los empleados, corríjame usted, Góngora, que la tiene bien fresca a la película, y entonces Sé que Altavista... No, es que crees que lo dice, y yo también pensaba que lo decía. No es el texto, no es la frase que dice, dice algo parecido. Que claro, canalla, pero sí, no, no que pretende, ¿no? Entra Juan Carlos Altavista y dice algo así como, canalla, ¿qué quiere usted? O algo así. Y era el número 28 que venía empomándosela. Ya está. No tenía sentido la pregunta, no. Pero bueno, y al final Minguito se conmueve y no aplica ningún tipo de correctivo ni nada. No, nada de eso. Bueno, voy a ver. Agarra y dice, no, la verdad que no. Y bueno. Y eso. Tuve relaciones sexuales. Ahí está, Félix, contanos. ¿Con quién? Ah, mira. ¿Qué es eso? Es una aplicación que me bajé para hacer ejercicio. Ah, eso, contanos eso. Y justo apreté el botón ahora y es David Villa. ¿No tenés a David Villa? El jugador, sí. Hoy en día del Atlético de Madrid, de la selección española, ex Barcelona. Bueno, lo tengo en mi... Como un GPS de gimnasia, digamos. Claro, lo tengo en mi celular. Entonces yo me puse que quería empezar a correr. O sea, yo ya corro un poquito, pero... ¿Y David Villa? Bueno, ¿Qué cosa encontró? El plan de entrenamiento. Entonces yo... Dale, empecemos. Durante 2 minutos. ¿Qué dice? Gire. No, camine durante camine 2 minutos. Camine 2 minutos, ok. O sea, porque me da un para empezar, me indica que tengo que caminar durante 12 minutos incrementando la marcha y me va diciendo David Villa, me va diciendo, camina durante 2 minutos. A los 2 minutos me dice, ahora levanta la velocidad. Y así, hasta las 12. O 12 minutos. Después me dice unos ejercicios más que tengo que hacer, todo en el celular. Y después, al otro día, no, porque yo me puse 3 veces por semana. Lunes, miércoles y sábados. No, lunes, jueves y sábado, me avisa el celular, dice, vamos a hacer ejercicio. Y nada, voy a empezar a correr. Muy bien. No voy a parar hasta correr la maratón de Nueva York. ¿Qué bien lo que pasó? ¿Qué pasó en la maratón de Nueva York? Es como una maratón bastante tradicional y bastante así como con peculiaridades. Falta un minuto. A ese paso. Sí, este es David Villa. Lo voy a sacar, chicos, porque si no... A ese paso, claro. Pero habla así como un idiota en la vida real. Ahora digo, falta un minuto. ¿Qué cosa? Bueno, ahí está. Enhorabuena. Entonces decía que es bastante peculiar porque corren los deportistas, digamos, que compiten, y después corre gente disfrazada, un montón de cosas. Y corrió una maratonista de 86 años, o que cumplía 86 años. Lo leí hoy esto y me sorprendió porque corría la señora y llegó hasta el final, pero durante el recorrido en un momento se cayó. La maratón de 42 kilómetros, que es como el mínimo de la maratón, me parece que... una maratón para que se llame como tal y no carrerita de gente... Si no le dicen media maratón, no sé cuánto habrá corrido ella, pero con 86 años está bien que si ya que corra 2 kilómetros yo ya la aplaudo. Sí, ya que corra el riesgo. Pero, bueno, hablando de correr riesgo, en su carrera, en su corrida, se cayó. Y se golpeó la cadera. La capocha. ¡Pum! Pero se levantó, dicen que hay una foto que como riéndose. ¡Juajua! Hizo. Siguió corriendo, después salió sangre. ¡Qué goma! Salió sangre después, dice, se está deteriorando la señora. No, le pusieron una. ¡Guarda el ojo! Una venda a la señora y dijeron, bueno, vamos al médico. Y ella dijo, no, querido. No, querido. En inglés. Así. Dijo, No, my dear. No, my dear. Y hoy falleció. Hoy murió, y sí, claro. Sí. Ay, pobrecito. O sea, tenía 86 y venía con unas... 85 o 86. Y venía con una salud, o sea, como de un estado muy saludable, incluso corría más que todo. Y por no quererse ver, parece que se le complicó la cuestión y hoy... Y sí. Es pichó. Y eso es así, viejo, porque no podés. Ya tenés 86, no te hagas el pendejo. A los 86 uno se sienta en la puerta de la casa. Yo estoy con un dilema últimamente, que en realidad... ¿Cuál? No, pensaba, porque estoy trabajando sobre un material de stand-up que respecto a un tema de debate que a mí me interesa bastante, que es cómo mantener la libido alta en la pareja a lo largo de los años, ¿no? Y yo un poco... En la pareja. En la pareja, claro. O sea, yo hago un análisis que, por ejemplo, si en mi rutina, en stand-up hago que el matrimonio es una institución medieval hecha por gente que tenía el hombre 20 años, ella 15, se casaban, engarchaban 3 años, tenían 3 hijos. Después de tener los 3 hijos, él se iba a la guerra, se iba a una cruzada. Había algo de dinero ahí metido en el medio. A veces sí, a veces no. Eso es en la parte noble, pero si no era lo mismo, ¿viste? Si el tipo se iba a la guerra, sea noble o no, volvía 7 años después, a los 28, se habían muerto 2 pibes, volvían a coger, hacían 3 pibes más, o que le ponían los mismos nombres, etcétera, etcétera. A los 35, ¡pum!, espichaba. Y era un matrimonio para toda la vida, sí, como máximo 15 años, pero que en realidad tiempo neto tenía 5 por él. Sí. 7. 10. Hoy en día, vos te casás a los 20 y tenés que sobre 60 años de sexo mantener con la misma persona. Por él. 40, ponele. Ponele 40 si vivís hasta los 60, pero el promedio de vida está más alto, depende del estrato social, pero... ¿Cómo corno seas? ¿Cómo seas? ¿Cómo corno estás con ganas de estar con alguien? Tener sexo, no digo estar como compañero, sí, ¿cómo evitar que se te fraternalice la relación, no? Que... A sí. Mónica y César habría que preguntarle. Ese es un buen punto. ¿Tendrán sexo Mónica y César? Llámalo, decile a Quiroga que lo llame. Que pregunta, ¿no? Le pregunten, ¿no? Hola Mónica, ¿tenés sexo con César? El tema es que también ahora la gente no se casa a los 20. No. La gente se casa como mucho más. Yo vengo bárbaro, por ejemplo. Adelante, y yo ni te cuento. Vos venís genial. Yo ni te cuento es un cantante. Hola, yo ni te cuento. Se murió Calabro justo. Sí. Pero me parece que como que prueban un montón de cosas antes, desde los 20 hasta que se casan, y se casan mucho más tarde. Y después, no sé, no te aseguro que sigan con la misma persona todo el tiempo. Cuando se casan. ¿Quién asegura eso? Dificilísimo. ¿Qué dilema, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un gran dilema. Una era depresión. La gente se deprime. Cuando lo probé un par de veces al material, la gente se deprime. Como no, que se ¿por diciendo, qué? No, qué cagada. Cierto, tiene razón. Claro, que están casados. Claro, nosotros porque están casados, no, se deprimen. Pero no solo creo que por el tema del casamiento, sino por lo del paso del tiempo. La gente se deprime cuando le hablas del paso del tiempo. Vos recién dijiste... Hasta los, ¿cuánto? Hasta los 60 años. Bueno, y si tiene un buen... Y ya pones límites a la vida. Pones números. Y la gente se deprime. La gente está aterrorizada. Aparece Camus con todo su existencialismo y te da un mazazo en Camus. La jeta. Camus. Tiene un problema con cualquier lengua extranjera usted. Cualquiera. ¿Cómo se pronuncia? Camus. Pero si se le escribe Camus. Es francés. Pero no se puede decir Camus, Albert. Camus. Camus. Ah, no, dije Camus. No, Camus. Claro, Camus. Como Shakespeare. O diga Camus, Camus. O diga Camus. Camus. Pero Camus es como... Una vez me pasó algo muy gracioso que le podría haber pasado a usted. Pasé por la puerta de un outlet y había una señora así media concheta, así en plan Recoleta, diciéndole a la hija, ¿no? Hablando con la hija, diciéndole... Ay, vamos allá a otro lado que hay otro hule. ¿Hule? Hule. Bueno. Se refería al hule como hule. Pues estaría acostumbrado al café hule. Qué buena, qué buena tilinga. Bien. Muy buena. Entonces, bueno, entre otras cosas, hoy que sí. ¿Nos vamos a deprimir con el tema del debate? No, no, para nada. Podemos debatir. ¿Usted cuántos años de convivencia lleva? En esta pareja, 4. 4, va bien. Tuve 8 con otra pareja. ¿Y cómo anduvo? Hablemos de la de 8, no hablemos de la actual. ¿Qué dice? ¿La de 8 qué está tal? Escuchando la actual. No, obvio, por eso. Pero además porque no da. Pero la de 8, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo bien? ¿Así la tensión sexual, etcétera, a lo largo del tiempo? Siempre al final se cae, por algo se separa, sí, ¿no? Y ahí se fue una separación. Sí, claro, claro. Pero bueno, hasta. O sea, no fue por ahí, no fue previo a. No es que los 3 años ya no. No, de los 8, 7 estuvimos. 7 bien. Claro, no, hay gente. Tenía que 20 sale. Años hasta los 27, hasta los 28. Eso ayuda. Eso ayuda. No, ojo, la que yo me refiero, yo tenía 22 y duró hasta los 26. Bien. Imagínate. Y en los 25 ya. Así que no siempre le da, no siempre le da. No es cuestión de edad para mí. ¿Qué va a ser? No, la cuestión de edad nada más tiene que ver cuando tenés 86 años y se te ocurre te ir a correr una maratón en Nueva York. ¡Ey, que te gritan! ¡Pero sos boluda! Se va a caer, señora. Vaya a tejerle un escarpín a su nieto. Bien, muy bien. Esto es La Hora Doble. Vamos a ir hasta las 2 de la mañana. En ratitos nomás llega Félix Buenaventura. Pero mientras, continuamos con un programa normal. O sea, anormal, como es de costumbre. Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Simonetti. Félix Buenaventura. Y hoy tenemos las dos columnas que mejor le caben a los miércoles. El señor Gustavo Lista con la peli que vi anoche. El guayo. Meroviglione de Ava Tonka nos va a hablar de comida española en el día de hoy. Alejandro Quiroga está en la producción y el señor Darío Góngora en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por M990. Radio Splendid. Bien, perfecto. Entonces, a ver, Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers. ¡Vamos! Bien. Para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Nakan Pop tiene congelado los precios de todos los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, y además tiene las hamburguesas a 9 mangos entre las 12 del mediodía, entre las 10 de la mañana, perdón, y las 16 horas, y todo el café del mundo a 5 pesos. El que se comió 3 vouchers fue el Pelado Díaz. Ah. Daniel le metió 3 pipetas. ¿Cuándo? ¿Hoy? Recién. ¿Quedó fuera? Afuera, sí. Quedó eliminado, mirá. Yo soy de Boca, me quiero morir. Estamos con Arsenal peleando palmo a palmo, ¿no? Con Newell's y San Lorenzo. Qué bravo, ¿eh? ¿No? ¿Cómo la ve usted el final de campeonato? Yo creo que Arsenal sale campeón, lógicamente. ¿Le toca jugar contra Newell's? Newell's y Boca. ¿Le toca jugar contra San Lorenzo? No, ya jugó. Ya le ganaron. Ah, o sea, Newell's y Boca. O sea, depende de cada uno. Eso es lo importante. Son 4 candidatos, los 4 dependen de ellos mismos. Equipo Arsenal, ¿eh? Es como un pequinés que está ahí siempre mordiéndole los talones. Hincha pelota. Club de mierda, de barrio. No. Pues ya se voy a llamar a unos muchachos. Tumba, cicatriz. Están todos muertos. Tumba, cicatriz. Garganta lata. La barra brava de Arsenal, ¿cuántos son? 12 la barra brava. No, son bastante. La mafia. Son bastantes. Son lindo. 70, suponete. Mira, ¿y cuánto? ¿Y el resto de la hinchada cuántos son? A ver, 70. Vos vas a la bombonera, 70 no es nada. Vos vas caminando por la calle y se vienen 70. Sí, y yo digo, ¡este dijo Cardenal! Y vienen 70. Sí, son muchos. Me mata. Me desdigo de todo lo está que dice Arsenal. Pero en un camión frigorífico. Ahí está. De camión. Y vienen 70. Y hacen la cola. Y dice, ¿qué pretende usted de mí? Es mucho. Sí. O sea, según desde la perspectiva que lo mire, 70. Dos son muchos. Decir tantas veces la misma frase es muy cansador, muy agotador. Sí. Bien, entonces, bueno, Nakan Pop, 3 vouchers tenemos para regalar. Pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Lo pueden retirar en la puerta de la radio, que es Freire 932. Y ahora sí, vamos a pasar al dilema por 1 kilo de helado dilema, de calor. Dilema. Bueno, todos los que participen se van a llevar 1 kilo de helado de calor, Y es un dilema de los más difíciles. Oh. De los más difíciles. Difíciles. Sí. De los más difíciles. ¿Qué preferís? Tengo miedo. Opción A, ser hija de Moria Kazan. U, opción B, ser madre de Sofía Gala. ¿Qué preferís dilema del día de hoy, entonces? ¡Qué dilema! ¿Qué dilema? Bravísimo lo que es. O sea, ¿qué preferís, ser hijo de Moria Kazan? Hija de Moria Kazan, prefiere Góngora. Góngora dice, ya nos estamos poniendo a hacer la votación. Votación. ¿Qué preferís? Vamos a pasarlo en limpio. Opción A, ser hija de Moria Kazan. Opción B, ser madre de... ¿cómo se llama? Sofía Gala, ¿no? Sofía Coppola, me salía cualquiera. ¿Ser hija de Moria Kazan o ser madre de Sofía Gala? Y ahora sí, ya eligió Góngora, prefiere ser hijo de Moria Kazan. Está perfecto, ¿eh? Usted, señorita Meroviglione. Yo también, prefiero ser hija. Hija de Moria Kazan. Porque... ¿Usted sabe los traumas que te vienen siendo hijo de Moria Kazan? No importa, pero es menos complicado. ¿Qué va a ser menos madre complicado? De Sofía Gala, ¿sabes qué? No sé. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero ser la mamá de Sofía Gala para enseñarle a esa mocosita

your keys, 'cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. Stay here if you want to, say what you want to, but I got a party, I needs me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight. I found a place, yes, where we could boogie, boogie the night. Oh. I found a place, yes, where we could boogie, boogie. Oh. Are you ready? Are you ready? I know you're ready. I'll be ready. Here we are. Said we're off in the party. Yeah. Let me wet my throat. Get two or three. Then it's on to the dance floor. Follow me. Stand if you want to. Stare if you want to. But I got a party, I'm up in the party. You're glad that I got you, and it's alright. You got you a partner, so cut a rug up tonight. Yeah. I found a place, yeah, where we could boogie. Hacete el bueno. ¿Cómo? Ay, perdón. Le agarrado justo, muy bien. El aire es un demostrando canalla. Cuál es el verdadero perfil de esta dama. Que ahí está. Habla todo muy correctamente y cuando nos vamos al aire dice barbaridades. Unas barbaridades. Ustedes dan motivo, chicos. Una asquerosidad, asquerosa. Hacete el bueno. Sacá la mano, asquerosa. Mira. Bien, ¿qué nos depara hoy el destino, señor uruguayo? Gustavo, bueno, Lista, vamos a invertir los roles, no vamos a arrancar con los estrenos. Arranquemos con otra cosa que tiene que ver con qué, con la peli que veo anoche. Las películas que tenemos para recomendar primero para que la gente pueda ver online, vamos a ir un poco con eso y aprovechar con todas las vueltas que yo le doy al programa este que hago por streaming, la peli que veo anoche, que ahora teníamos un Tumblr. ¿Un qué? Un Tumblr. Un blog. pero se dice Tumblr y ahora tenemos un blog, porque yo no sé manejar el Tumblr, Tumblr, como se le diga. Tumblr. Y entonces decidí hacer un blog para poder alojar las películas que pasamos ahí y las que recomiendan nuestros invitados, y es de una de esas que voy a hablar ahora. Ajá. En uno de nuestro programa La Peli que vi anoche tuvimos el honor de recibir como invitado al señor Julián Lucero, ustedes los conocerán. ¿Qué director, ¿no? Director, actor. Figura, director, actor. Sí. Compositor, cantante, artista, podríamos decir. Estamos hablando de la misma persona. ¿Uno sin pelo? Sí, ese mismo. Acróbata. Acróbata. Adiestrador de canino. Sí, sí. Padre y mejor persona. Bueno, padre ejemplar. No nos dijo nada de eso en el programa, pero que cuando vino a la peli que ve anoche, bien, sí, hablamos de muchas películas. Sí puedo decir que tiene un gusto bastante abierto en cuanto al cine y aconsejó muchas cosas que le gustaría ver, aconsejó muchas cosas que le gustaría haber realizado, muchos protagonistas de películas que le gustaría haber hecho, ¿sí?, a él ese papel. Ah, mira. Y dejó recomendada una película para aquellos que ven la peli que vi anoche, vean la semana, que yo ya la había visto, pero la volví a ver porque me hizo recordar esa película, y es la película que tenemos para compartir hoy, para que quien quiera entrar al blog y verla online en cualquier día de la semana, lo podrá hacer. También lo puede hacer en YouTube, porque en realidad el blog estamos pegando un link de YouTube, porque no subimos películas nosotros, sino que las compartimos de otros. Sí, eso mismo dice Cuevana, eso mismo. Así mismo cayó en cana el gordo de Megaplow. ¡Que me vengan a buscar! Nadie te va a venir a buscar vos porque de los piratas... ¡Soy la mamá de Sofía Gala! ¡Para! Viene la terna donde está ternado mi amigo Mauro Federico. Hacemos así un paréntesis, conectamos, por favor. En el premio Setter tenemos un representante de Splendid. Nora Beiras, mañana más nacional. Ahí está, y tenemos Mauro Federico, estaba... por Perro de la Calle, que en realidad no es de Mina Mangel, por Get Up. Por Get Up de Vorterix. Columnista. Ahí está. Ya lo ganaron, ya se sabe. ¿No podés poner el sonido, Dari, de la tele? Insistimos con que competencia... ¡Ganó! Ahí está. Ganó Mangel, Romina Mangel. Bien, otro fracasado, Mauro. Como siempre, yo no soy amigo de él. Él en realidad siempre me busca y yo lo evito. No quiero saber nada. Qué raro se ve mi laburo por televisión. Qué rápido que fracasó, ¿no? Le pusieron nada de suspenso. No llegamos a subir el volumen de la tele. Sí, bueno, tomá, te lo tiran por la cabeza. No, bueno. Es que son las 0:38 y supuestamente... La gente no está desesperada por saber quién ganaba el premio de columnista de política, ¿no? Pero... ¿Esto es en vivo? Sí, es en vivo. Ahí está, Romina Mangel. No, bueno. Pero está mal que esté en esta hora. ¿Ya lo viste esto? ¿Ya lo viste? No, porque mis compañeros de trabajo a las 24 horas tendrían que haberse retirado y son las 0:38 y están trabajando. ¿La cobran al 200? No, ¿qué la cobran al 200? Mañana asamblea. ¿Se arma el paro? Mañana se arma un quilombo bárbaro. Mañana yo... No, van a ver, voy a hablar con el delegado. Bueno, sigamos con hablando. La película de anoche. Hablamos de Julián Lucero ahora, sí. El personaje Lucero. Y vamos a presentarlo bien, porque quedó mal. Él es de los Bla Bla. El es Bla, un grupo de clown muy famoso. Es un parte de lo que fue Cualca y de lo que es ahora, por ahora. El programa que de manera pichote, Cosmopolitan. Es un actor de anteojitos, más bien calvo, amigo de Félix Buenaventura. Que tiene más pelo en la barba que en la cabeza. Podríamos decir concubino de Félix Buenaventura, que sería lo correcto. Uno de los tres concubinos. Las cosas que vivirán en esa casa. Bueno, ¡ay! Es un desopilante. Él estuvo invitado y recomendaba esta película. Se llama El Chacal de Nahuel Toro. Ajá. Es una película chilena del año 1969, dirigida por el señor Miguel Littín, que está basada en hechos reales sobre un crimen que impactó a la sociedad chilena allá por los años 60. ¿Cuál fue? Un señor... que de violento no tenía nada, o sea, según como lo describe la película, en realidad no conocía el verdadero chacal de Nahuel Toro, pero la película lo pinta de esta manera, que de violento no tenía nada, de pobre tenía mucho, sí. Y de familia también tenía mucha, hijos, su esposa y muchos hijos, que es como un mal que aqueja a la pobreza, a los pobres que se dedican a tener hijos, claro. Sí. Llega un momento que se dan cuenta que invirtieron mal. Una vez me dijeron una cosa muy inteligente. Fue, ¿y qué quieren que hagamos? Si los pobres son el dinero de los hijos, me dijeron. Los hijos, perdón, es el dinero de los pobres. Me dijo una persona así. Bueno. Mira, es la alegría de los pobres. Toma, servite. Para todos los que pensamos de la misma forma. Bueno, el señor se llamaba Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Todo ese nombre tenía, Jorge del Carmen Valenzuela Torres, y como vivía en una pobreza tan extrema y casi en un acto de piedad, no por una cuestión violenta, en un acto de piedad para que no pasaran hambre, uh-huh. para que se terminara rápido lo que él pensaba que iba a ser un sufrimiento, el llevar la vida adelante. No me digas. Se llevó, se cargó todos los se pibes. Se cargó a toda la familia. Fua, divertite. La película te lo cuenta esto. De, con detalle. Como no, de una manera ya el tipo encarcelado, enjuiciado, a punto de ser enjuiciado, me equivoqué. Enjuiciado a punto de que ser lo, encarcelado. De que lo condenen. Lo condenan a pena de muerte, entonces son los días que él está allí y cómo le va contando a otro, una especie de periodista, un cronista, todo lo sucedido con la misma tranquilidad con la que él llevó adelante los asesinatos. Tremendo. Está basada en hechos reales. Es tremenda la película. Es tremenda porque no, uno está acostumbrado quizás a ver ese tipo de películas con personas que son como más psicópatas, más violentas, o que tienen que vos decís, se veía venir. Pero en este caso ocurre algo rarísimo, que es un poco que vos lo entendés al tipo. O sea, te pones un poco del lado del tipo y hasta te da pena ciertas actitudes que tiene, porque hay otra gente como que lo trata mal antes que suceda todo esto, como que lo van empujando a un lado del carril común de la sociedad, y eso hace que él de a poco vaya abriendo los ojos para lo que él piensa que es lo mejor para su familia, que es asesinando. El Chacal de Nahuel Toro es la película. La podés ver si querés, ponés en YouTube El Chacal de Nahuel Toro, o podés entrar a lpqba.blogspot.com.ar. Ahí la tenés, esa película, y también las películas que recomiendan todos los invitados que tenemos en la peli que vi anoche están ahí, y las pelis que a nosotros nos parece que podría ser bueno que veas. Sí, me pareció, sabes que el argumento me sonó parecido, no sé si leíste A Sangre Fría, de Truman Capote. Sí, no me... Es algo para el estilo, sí, es como la entrevista de él a un tipo que estaba condenado por asesinar un montón de gente. Claro, etcétera, pero ahí, la trama, el modo de construcción de la trama es más o menos el mismo, pero el otro tipo lo mató casi por placer. En A Sangre Fría hay como una cosa ahí medio psicópata. Ah, claro, sí. Y esto fue por una piedad que viene de la mano de la ignorancia, pero... y de como de la sencillez de la pobreza. O sea, claro. Pero sí, tienen bastante que ver en cómo la estructura dramática, cómo está armada. ¿Te gustó que diga estructura dramática? Muy bien, la verdad que me conmovió, bueno, vos... y en este momento estoy por llorar. Muy buena palabra. Esa es amiga mía también, la que está presentando este premio, Gisela Gusanich. Bien, muy linda. Entonces, ¿El Chacal se llamó la peli? El Chacal de Nahuel Toro. Nahuel Toro es la provincia donde, el pueblo donde ocurrió los homicidios. Que es muy lindo nombre, Nahuel Toro, me gusta. Muy lindo, sí. Le voy a poner a mi bicicleta de nombre Nahuel Toro. ¡Vamos, Nahuel Toro! Te manda un beso, mira, dice Isaura Leonardo, dice, uruguayo, te extrañé la semana pasada. Beso a todos. Bueno, acá estoy, Isaura. Un seductor. Muy bien. Si manda beso a todos. A mí me extrañó, pero manda beso para todos. Bueno gracias. Porque la intención era de saludarlo a ustedes. Eso fue nomás demagogia para quedar bien con el resto. Bueno, un saludo muy grande, Isaura, y debo ver la película que me enviaste por correo. Muy bien, esto fue la peli que va anoche. Después vamos a hablar de los estrenos de la semana. En teoría estaría por llegar Feli Buenaventura. Y vamos a hablar también de cocina con Mero Milione en instantes más, después de esta tanda y después de escuchar un temita. Marcelo,

Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí, porque sí. Sí. Qué rico. Ahí va. Directo al cerebro. Ya está. Se te pegó. Era tan linda, más linda que una estrella. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Cortina. Bien, a ver, hay participación para el dilema del día de hoy, mucha participación. ¿Y quién va ganando? Ahora te digo. Vamos a ver. ¿Las que somos hijas o las que son madres? Vamos a ver, porque no había llevado la cuenta. Venía ganando Sofía Gala, ser Sofía Gala 3, o sea, ser hijo de Moria Kazán antes que ser madre de Sofía Gala. Perdón, venía ganando ser padre de Sofía Gala antes de ser hijo de Moria Kazán. Sí. ¿Qué nos dicen los oyentes? Nos dice por el Facebook, Elida Méndez, nos dice, preferiría ser madre de Sofía para disciplinarla y encauzarla. Tiene su carácter, Elida, se pudre todo con Elida, hace el cachetazo como la tía de mi viejo, la tía Dora, le daba a mi viejo cachetazo de ida y de vuelta, eso siempre me cuenta mi viejo, que le hacía de ida y le pegaba de ida y después le pegaba de vuelta, puff, ahí, muy lindo, Bueno, eso es lo que opina Elida, que dice, nos dice entonces, preferiría ser madre de Sofía Gala, va ganando ser madre de Sofía Gala 4-2, pero... A ver, el Facebook nos dice, opción B, nos dice Alejo de Santis, o sea, va a ganar 5-2, ¿eh? Prefieren ser padres de Sofía Gala. Bueno. En este caso, Ariadna, ok, nos dice, definitivamente la hija de Moria, siempre se puede no seguir el ejemplo de mamá, y entonces empata, pero acerca van 5-3 ganando, y Robertino Rojo nos dice, elijo la opción B, prefiero ser Sofía, Moria es detestable, prefiero ser Sofía, pero... Prefiero ser la hija. Ser padre de Sofía Gala. La opción será, ¿qué preferís? ¿Ser hijo de Moria Kazán o padre de Sofía Gala? Supongo que Robertino Rojo habrá optado ser padre de Sofía Gala, la opción B, como decía él. Así que está 6-3. Recordamos a todos los que quieran participar. La consigna de hoy es, ¿qué preferís? Opción A, ser hijo de Moria Kazán o hija de Moria Kazán. U opción B, ser padre de Sofía Gala, Eso nos van diciendo por un kilo de helado de Cadore. Todos los que participan con alguna opinión entran en el sorteo por un kilo de helado de Cadore y lo pueden hacer a nuestras redes sociales, que son en el Twitter @loradoble, en el Facebook es facebook.com/horadoble y por teléfono en el 4010-7157, 4010-7158. Todas las participaciones van a sorteo y al final del programa sorteamos un kilo de helado de Cadore. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge, tengo que almorzar con mi vieja. Sí, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo, eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos, probá con Rentamigo, alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en mole. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Te quiero mucho. Obsecuente. Y Entonces le digo, ¿sabés qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, sí, estuviste bien, Jorge. Qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote. Vení, probá con este sobrecito. Rent Amigo. Y también alquilamos grupos de amigos para eventos sociales, excursiones, campamentos, partidos de fútbol, cenas, picnics, bar mitzvah, casamientos y velatorios. Rent Amigo. Rent Amigo. Y disfrutá de la amistad sin compromisos. Hoy, los miércoles, hablamos de Morphy. No traje nada hoy, chicos. Pero bueno, no pude. Hablemos de otra cosa. Dame agua. Perdón, perdón. Dame agua. Toma agua. Llenate con agua porque no. Hoy no hay comida. Que no da más. No da más esta piba. Quiero decir, esta piba labura en Abatonka. Abatonka ella es la dueña de su empresa de catering. Que la gente la contrata a fin de año y ella hace comida para las personas que hagan en los eventos. Se ve que a la empresa le va muy bien porque esta piba está destruida. Destruida. Desde que está en fin de año, está que no da más. Desde que arrancó octubre. No da más. No. Bueno, la remo, sigo. Por favor. Sigo en carrera. ¿De qué vamos a hablar hoy, joven? Hoy vamos Silvia? A hablar de cocina española. Qué bueno. Sé que anduviste por allá. Puff. Ahí capaz me puedes ayudar en algunas cosas. Obvio. Por supuesto. Yo traje algunas historias así de algunos platos típicos que están buenas y del origen más o menos de la cocina española. A ver. Que tiene un origen bastante clásico, popular, tradicional. Ajá. Muy de campo. Muy rural. Muy de campo, es muy rural. Muy rural y también costero, porque pescados, mariscos y esas cosas, esos ingredientes. Uh-huh. Y la cocina actual tiene más técnica, más cocina de autor, pero sin dejar de ser así tradicional. Claro. Otra cosa que es. Cuando uno dice España, que dice tapas, ¿no? Claro, bueno, permíteme que te en general me meta con una cosa que es, creo, después de yo fui tres meses a España. Sí. O sea, estuve en total, no es que conozco exhaustivamente el país, pero... Yo estuve en España. No, yo también estuve, pero el que más estuvo fue él, así que... No, Félix que no está ahora, pero que... Bueno. Sí. Pero lo que puedo decir es que hay un error técnico en considerar a España como un país... De tapas. Como un país entero, con una unidad y una identidad propia. Porque cada lugar tiene... Cada región tiene empieza a tener muchas características propias. Bueno, pero ¿qué país es? Bueno, lógico, está bien, pero digo, o sea, cuando... Bueno, Uruguay al ser tan chiquito... Uruguay, sí, claro, pero... Pero son dos países, Montevideo y el resto. Sí, es cierto. Bueno, pero Argentina también con sus... Sí, acá está más marcado, porque incluso se quieren independizar un par de regiones, entonces está más marcado. Pero bueno, por favor, continúe. Bueno, algo curioso que me gustó de las tapas, que no sé si todo el mundo sabe por qué se llaman tapas. Tapas. No es un grupo de platos, ¿no? Uh-huh. No es que comemos un grupo de platos típico, sino que es una forma de comer, de alimentarse, que es con un trago en general. Sí. Y el origen del nombre tiene dos versiones. Una que dice que tapaban las botellas con una lonja de jamón o de queso para que no se le metan moscas o mosquitos. Muy bueno. Y ese es el origen de la palabra tapa. Lo creo profundamente. Y la otra, que también es bastante creíble, dicen que un rey había ido a un bar a tomar algo y... Cuando entra un rey en la anécdota... Ya cuando un rey fue a un bar, vos decís, pero escúchame, no tenía el bar en castillo. Bueno, es una leyenda. Bueno. Y tenía una copa de vino y parece que empezó a haber un poco de viento y volaba un poco de arena, y el camarero que hizo tapó la copa también con una lonja de jamón, y como que le gustó esto y como que pidió otro y que fuera de la misma manera. Ajá, y de ahí viene, el nombre de tapa. Yo pensé que era de la tapa del sándwich. Era como que venía de tapa de... del sándwich. Pero eso porque siempre estás equivocado, Federico. ¡Ay, sigo! ¿Cómo te puso la tapa? Llegó. Está la señorita Miloni, Félix. Sí, sí, la veo siempre muy bien, como siempre. ¿Cómo le va? Vos decís que estoy muy bien, el otro me dice que estoy muy mal. Está destruida, está hecha mierda. No, pero eso es porque vos... No, lo que pasa es que uno compara en el estado que está uno y usted hoy está... Espléndido, radiante. Espléndido. Mira este señor cómo está, como otro vestido. El hombre estrés. Tomó sol. Destrozado. Le pone al lado una salchicha esa que deja mucho tiempo en el agua, que se vuelven arenosas y media blancuzca, y está en mejor estado que él en este momento. Muchísimo. No, no, no, totalmente de acuerdo. Voy a empezar a decir que no a cosas. Qué espanto. Bueno, estamos hablando de cocina española, señor Felipe Buenaventura, un país que conoce. Yo soy español. Bueno, por eso. El hecho de es español, ahí donde lo ves. Cuando hablas de reyes en España, él juró por el rey. Mira. Lo hicieron el rey, la reina y la constitución, cosa que muchos españoles no han hecho. Mira qué bárbaro, qué honor, ¿no? Que tenerte sí, acá. La verdad que sí, estoy hablando y se me pone la piel de gallina. Sí, te veo. Es verdad. ¿Viste? Sí, sí, es verdad. Increíble. Y es una Félix, parece no, un pollo. Pero pará, mira los huevos. ¡Félix! Un huevo de pollo. Bien, continuemos. Bueno, bien, continuemos. Estábamos en los platos típicos y alguna historia de cada plato. Eso te quería contar. Sí, sí, sí. Bueno, después empecé a investigar a ver la paella, por qué se llamaba paella. Paella valenciana, paella. Sí. Bueno, dicen, no sé, acá me va a corregir el señor, que es el plato nacional junto con la tortilla. Y que se llama paella porque, a ver, había una chica muy linda. No, va a ser así. Uy, qué bajón. Y pará. Para que los dos platos nacionales, uno sea tortilla y la otra paella, saltamos. Cerrato. Bueno, que tenía muchos pretendientes. Entonces el padre, ¿qué dijo? Llamó a un concurso a estos pretendientes que hagan un plato con arroz. Y el que hacía el mejor plato... Un plato con arroz, el padre dijo, el que haga mejor plato con arroz. Gana la chica, entrega a la hija. Entonces... Había venido un chef francés sublime y dijo, ¿qué? No. Me vine desde Francia, crucé los Apeninos. El participante número uno nos muestra arroz con manteca. Fuerte el aplauso. Afuera. Participante número dos presenta arroz con salchicha. Fuerte el aplauso. Bien. Participante número tres de Uruguay. Arroz pilaf. ¿Qué tiene el arroz pilaf? Es un tipo de arroz, ¿no? El arroz pilaf se hace con al horno, en general. Arroz al horno. Y se pone líquido hasta que se evapora todo. Yo quise hacer como todo, pero lo metí al horno, po. Y me salió pilaf, mirá. Participante número 4, Yun Sung Kum, de Corea del Norte, que hace arroz como guarnición, en general. Hizo un wok y no ganó. No. Bueno, cuestión ganó que... ganó el de la paella. El de la paella, pero... ¿Por qué? Porque ellos mientras cocinaban decían que era paella. Paella, ¿entendés? Sí, entonces, por paella. Eso dice, eso dice una historia, pero la otra dice que paella se llama el recipiente en donde el se recipiente. Hace. Que no llama... es paellera, sino paella. Ajá, mirá, no es paellera, lo venden como paellera el recipiente. ¿Es paellera? Eso dicen, no sé. No, mirá, habría que chequearlo con la... Yo creo que existió primero el plato y después el recipiente, se me ocurre, por una cuestión de lógica. Sí, ¿existió primero qué cosa? El plato y después el recipiente. Si ese recipiente solo sirve para hacer paella. Exactamente. Sería absurdo que dijera, tenemos este plato con manijas. ¡Ay, es una sartén con manijas! Ya lo vamos a usar para algo. Mientras pongámosle paella. Claro, es como... similar al disco nuestro, como un... Acá dice... Es como un wok sin fondo con... No, es como más, no sé, más plano que el wok, ¿no? El wok es más... Claro, por eso, como un wok sin fondo, claro, o sea, como un, una sartén, es como una grande, sartén con manijas en la punta. Acá dice... Chicos, en internet... Félix, que le cree toda Wikipedia. Sí. Vamos a hablar. A ver qué dice Félix. Primero, y antes que nada, Wikipedia dice que Simonetti está equivocado. Cosa que yo estoy de acuerdo y no lo escribí. Pero lo dice literalmente. Dice Federico... Ella, Federico Simonetti está equivocado. Eso es porque es una enciclopedia libre y puede escribir cualquiera. Sí, pero lo chequea después un señor, ¿sabes? Juan Carlos Wikipedia, y no deja que pase cualquier cosa, ¿eh? Puta. Entonces agarra y dice, se denomina paella del árabe, va, ella, ¡Opa! Mirá cómo te di vuelta la tortilla, que significa granos con verduras y carnes. ¡Toma! Bueno, mira. Del valenciano paella, sartén, y este era del mucho... latín patelia. Análogo a mí me gustaba la historia de era que era mucho al... más lindo la historia. Pero por eso traje la historia. No, no se puede vivir sí, sin chicos, amor. Y al sí, fin del... No sé ni para qué viniste. Era más romántico. Y al final del mundo hay cataratas y dragones. Vamos, bueno. Vamos, ¿Qué es esto, ¿Ciencia o religión? Queríamos la parte romántica, Félix. Sí, religión. No, entendés nada. No, no entiendo. ¿Entendés? No, sí, entiendo. Ese es el problema, es que entiendo. El problema es ese. Bueno, y a ver qué lleva la paella. ¿Y qué hay al final de un arcoíris? Nada, porque no llegan al final. ¿Qué, cuál es tu pregunta? Okay, ¿cuáles son los azafrán? Lo sabe todo Uruguay. ¿Aparte? Arroz, mariscos, te digo. No. La tradicional no lleva mariscos. Tomá, te la puso. Oh. Buenaventura, tomá. La tradicional pollo. Fuck you. Conejo. Continúe. Conejo. Conejo, judías. Sí. No, pará, pará un poquito. Me parece que entrar ahí. Víctimas de una denuncia. Sí, no, el INADI en este momento está escuchando. Que no lo haya a los chicos, a ninguno nominado para ningún premio. Yo venía bien hasta que empezaste a decir esas cosas, bueno, y me bajaron de la posibilidad de ganar un premio Enter. Por tu racismo. No, bueno, judías. Podemos decir chauchas. Chauchas. ¿Cómo le vas a llamar así a la judías, que se puede que zarpada, nazi. Bueno, está bien. Pero, ¿viste que es la chauta? Bueno, dice, no, usted no tiene que defenderse, ¿cómo decir bueno? La chauta se llama judía o también habas. Abba, exacto. Yo siempre pensé que era porque tenía algo que ver con el Abba, Nadia, Abba. No. Mira cómo la asociación. Mira. Pero siempre mirá que bien. Yo pensé que por el grupo sueco. Ah. Porque eran chiquititas. Pero después no encontré la asociación. No tiene. Y otro ingrediente es el tomate. Entonces, pollo. Conejo. Bueno, carne blanca en general. Sí. Estamos hablando. Pollo, conejo. Tomate, arroz, azafrán, habas. Judías, como le quieras llamar. Algunos le ponen caracoles. Pero no, yo eso te juro que pasó. No te fuerte. Como, no te pongo como fuerte caracol. El caracol, hay que comer. Yo comí una vez caracol. No, yo no pude. No tiene gusto nada el caracol. No, sí, lo medio... que tiene es el caldo que le ponen. Es medio amargo el caracol. Yo el caldo que tiene ave creme, te digo, tiene una que es una cosa, un condimento para aves de allá. ¿Cómo para aves? Es un... No. Pero no es un ave, no estaríamos, sabe, en, no estaríamos hablando. Está comiendo alpiste las aves y dicen, por favor, pásame la ave creme. Sí. Qué rico el alpiste, sí, pero sí, mejor. Sí, el caracol no es la ave loca. Es el síndrome de la ave loca. Pero no se come tipo la ostra... Así, sí, caracol. Sí. Yo lo comí un caracol larguito hecho como a la plancha, amargo, en un chino, bastante poca reputación de acá. Sí, no, feo. Sí, la verdad que feo, era asqueroso. Era. No, yo cuando tuve la posibilidad de probarlo era como tipo la ostra así, de... Así. Así. Y no lo comí. Y no me animé. Bien, está perfecto. No sé cómo es. No, vos sabés que hay algo muy curioso con los caracoles. Pues yo, cuando estaba en España, estuve en un bar en el que hacía un señor eso. Sí. Y lo que me enseñó es que le ponen... Primero que son, bueno, unas redes gigantes de caracoles, sí, ¿no? Y lo que hacen es ponerles el fueguito lento. Sí. Y que se vaya calentando de a poquito para que el caracol se quiera ir. Claro. Y cuando el caracol ya está yéndose, le hacen ¡fatarga! Y le dan con toti. Y el caracol queda todo... Y si vos mirás la caricatura de alguien triste, es la misma cara que tiene el caracol cocido. El caracol cocido tiene una carita así. Cara triste. Tiene la... Mirá, voy pobrecito. Y venía diciendo cocido. Que al final del arcoíris no hay nada. Mirá. Es un horror. Me dijeron que soy un romántico. Claro. O sea, es un horror. Primero me criticás la historia, que yo soy romántica, y ahora... Mira. Estás con la carita triste. Voy a buscar las caritas tristes. Me da... Yo... Tienen un temita con matar animales, los españoles en general. Es como que es algo que les chupa un huevo, sí, y la mitad del otro en general como concepto. Es muy raro eso, pero... Vean la película La Caza. La Caza. Claro, te iba a decir animales de caza. Salen a cazar conejos de una manera que ya te da pena. Puedes decir, bueno, hay un conejo. Sí, claro. No. Claro, es verdad. No se puede comer de esos conejos, de cómo lo dejan, dice Congra. Pero a mí me gusta el conejo, es rico. No probé nunca, creo. Es muy rico. No. Es una mascota muy noble, ¿sabes? Bueno, pero me gusta. No. La gallina también es una mascota, por el caso. No. Sí, ¿y? Y el perro también. No, a mí que me venís a contar eso, no, soy vegetariano. Está bien, pero no decís lo mismo el cuando perro, como de gallina. El perro, claro. El perro también es. Sí. Bueno, pero... Sí, pero no me va a decir que nadie se come un perrito. No. No. Sin querer, seguro. Bueno, el otro plato, la tortilla española. Tortilla española. Bueno. Muy rica. Muy rica. Lo que cuenta la historia es que la hizo una ama de casa. Sí, tengo dudas. Ya tengo dudas de todo lo que estás diciendo. Bueno, está bien, está bien. No. Me voy. Listo. No, contanos. Contanos tus falacias. Bueno, que la hizo una ama de casa para un general que estaban en guerra y qué sé yo. Hizo un revuelto que con los únicos ingredientes que tenía, que era huevo, papa y cebolla. Ajá. Y parece que a este señor le gustó bastante y que como quedó como tortilla de papa. Pero también dicen que después un chef aragonés la puso la receta como suya y bueno, y ahí quedó la tortilla, que la verdadera es la que tiene papa, huevo y cebolla, nada más, no tiene otro ingrediente. No, nada. Los otros agregados, pimentón, el ají molido y esas cosas, el chorizo colorado, esos son agregados que se le fueron poniendo después, que como toda receta va cambiando. Pero la original no lo lleva. Y también las formas de cortar la papa, que puede ser en redondito, cuadradito, se puede freír, se puede... Tuve mucha clase, justamente este último viaje, tuve mucha clase de cómo hacer tortilla en España y algunas y algunos disentimientos, porque, por ejemplo, lo que nosotros llamamos tortilla española, en España no la conocen como tortilla, como papa española, ¿vieron? Claro, que se llama papa, la como verdad. De, sí. No la conocen como papa nacional ni nada por el estilo, no. Y ellos no la suelen hacer con la papa así. No, la hacen en... La papa la cortan en cubitos, sí. En cubitos más chiquititos. En sí. Cubitos. Así me hacía cuando yo era chiquita, que mi mamá hacía tortilla, me la hacía así, en cubitos. Sí, es como otra forma, y había como varias opciones, y así, tiene que estar babé, más babé. Sí. Babé o bien cocida. Sí, mucho debate. A mí me gusta babé. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, para que si te gusta babé, te conviene como hacerla en cubitos. Claro, porque va... los cubitos se cierran más, o sea, lo haces con aceite caliente, entonces se cierran los cubitos y te chupa menos. Claro, tal cual. He hecho muchas tortillas de papa. Me imagino. En mis comienzos culinarios. Y entonces, ¿y esta qué dice? Que, pero esta la toman como reciente. Y ahora no, perdón. Sí. Y ahora digo, no en tu casa. No me hago tanta tortilla de papa, no. ¿Por qué no? No, mira, porque... ¿Sabes por qué? Necesito comprarme una buena sartén que no se me pegue la tortilla. Qué claro, importante que es eso, ¿eh? Tener buenos elementos teflón. De cocina. Porque teflón. Si no, porque tengo, pero está bastante feo. Para la tortilla lo mejor es el teflón. Es teflón y, ojo, también están esos viejitos que no das ni dos mangos por esos sartenes que están recontra requemados. Yo siempre las hago con eso. En los restaurantes. Y le queda gusto a quemado para con gusto. No, pero es rico. A mí me gusta un leve gusto a quemado. Sí, a metal quemado igual ya es otro. El secreto es que esté bien caliente la sartén cuando metes la mezcla. Mira. Y lo que dicen que se deja en general unas horas la papa con el huevo y todo eso para que. Ahí lo dejan unas horas, sí. Para que sea contundente. Sí, exacto. Sí. Exactamente, muy rica la tortilla. López, de hecho, decía cómo no había en Argentina un negocio de hacer tortillas españolas en sus diferentes variantes, que sería una pavada, una tontería y tendría mucho éxito. Y barato. Porque allá la comen en sándwich también. Claro. Sale mucho el sándwich de tortilla. Qué rico. Es más pesado. Sí, te comes un sándwich grande de tortillas. Que acá me parece que tampoco hay eso como hacen allá, el ir los bares de tapas. Como que voy... No, claro. ¿Entendés? Paso, me... Como... Pero ¿sabés cuál es el que...? Es que allá viene gratis la tapa casi. Claro, acá te lo... Y es muy barata. Lo que pasa es que allá tienen costumbre de escabear que no tienen todo acá. El tiempo, entonces, desde la mañana. Sí, pero ponele... si no escabeas a la mañana, a las 7 de la tarde, todo se clava una birra. Viene con esa birra, viene... La tapa. La tapa. Es como una costumbre media pueblerina que se hizo citadina, porque vos vas acá y cuando la gente trabaja en la quinta y termina, todos pasan claro. Por... Y se toman su buena grapa, su buena quiebra. Sí, y claro. Y allá en el pueblo donde yo vivo pasa eso. Claro. Lo que pasa es que lo que me contaban de la comida española, que tiene una comida preparada como para gente que labura en el campo de principios del siglo XX. Claro. Y el problema es que, nada, pasaron los años y no se modificó esa costumbre. Y entonces comen de golpe unos guisos con unas nutritivo. Cosas. Se zarpan al mediodía todo. Claro, y estás todo el día sentado en una oficina, te morís, te agarras. Exacto, exactamente. Así las cosas. Ay, menos mal que vivimos en Buenos Aires. Menos mal que vivimos en la París de Latinoamérica, que tenemos los cuatro climas si queremos movilizarnos. hacia ellos. ¿En bicicleta? En los cuatro climas. O corriendo con la aplicación nueva que vos... que vos tenés. ¿Vos tenés la aplicación nueva? Yo la tengo. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo tengo la de... La de Nike. No. ¿Yo la de Adidas? ¡Wow! ¿Son re enemigos? No, bueno. Fede, ¿cuál ¿qué hace la tuya? No, usémosla y veamos en tres meses a quién le dio mejor resultado. No. El juez es Simonetti. Yo tengo la de Fulvence. ¿Y yo qué hago? ¿Qué? Mira. No, vos tenés que bajarte una en el tuyo que te compraste nuevo. Bueno. Tengo la de Fulvence que te la recita el Sapo Encina, jugador de Rosario Central. Te recita, si te dice así. Viste una panza. Te calzaste. No importa. Te calzaste. Anda como un asado. Déjate de joder. De estas pelotudeces. Claro, no importa. ¿Para qué querés correr? Al final de cuentas, ¿no tenés un amigo? Llámalo. Bueno, comete un asado con tu amigo. Que te desaliente, ¿viste? ¿Para qué vas a hacer todo esto si tarde o temprano te vas a morir como todo el mundo? Como la señora que fue a correr. Como la señora que fue a correr. Mira, vieja de 86 se fue a correr, se hizo mierda. Una boluda. Viví la vida, pibe. Ándale del diario, vas a ver. Viví la vida. Bueno, ¿qué más? Otro plato que me gustó, pero... también es tradicional, el gazpacho. Gazpacho. Que es la sopa fría. Mi favorito. A mí me encanta, también es mi favorito. Y saber los ingredientes principales del gazpacho, después uno puede adaptarlo. O sea, acá hablamos del gazpacho de tomate, con aceite de oliva, con vinagre, con ajo, con cebolla, pimiento. Pimiento. Y miga de pan. Miga fundamental. No sé si fundamental, Y el primero era ese, tenía sí, ese. Pero en España se hace la diferencia, que es el salmorejo. Claro. Con miga de pan. Sin miga de pan y con agua, quizás, sí. Es gazpacho. Es gazpacho, es verdad. Uh-huh. Es verdad, pero bueno. Sí, nada, perdón. Pero acá lo trajeron así. También sí, tenés el gazpacho, que le tirás hacia los ojos y se convierte en peronista la gente. Así. Espera, el gazpacho original. ¡Ah! ¡Me lo diste! ¡Argentinos! ¿El gazpacho original? ¿Qué perón tan raro? Yo soy perón y vengo a decir que el trabajo dignifica a ti. Perón, el infantil, una historia de amor, ¿eh? Bien, nos vemos en la isla Martín García. Buscalo en The Cavern, paseo la plaza. Fines de semana, 2 de la tarde. Yo soy Perón contra los piratas y Peter Pan. Vengan aquí, malditos piratas. Compartir. Es muy parecida a la voz de... Sí, iba a decir. Es el mismo actor. Me sonaba. No le pidan que cabece. Después del éxito de Fidel Castro, el infantil, ahora hace Juan Perón. El infantil. Juan Perón, me parece que yo estoy de acuerdo con todo eso. Espero pronto el Vladimir Putin, el infantil, sí. En cualquier momento. León Trotsky. Hola, soy Vladimir. Chicos. Son todos más o menos igual. Sí, anda por ahí. Pero me gusta. Chiang Kai-shek. Mao Zedong, el infantil. Hola, soy Mao Zedong. Y vengo al estilo siguiente. Ho Chi Minh, el infantil. ¿Qué se siente? Es el mío. ¡Devuélvame su dinero! No, pero Benito me gusta... Mussolini, el infantil. Esto es el infantil de Benito Mussolini. Ahora lo que le vamos a hacer, vamos a comer la mía pasta. El tono de fondo estaría siendo casi siempre el mismo, ¿no? No, me parece que es un comentario de mala leche. Está suspicaz. Yo te defendí cuando él dijo que la paella... Igual me gusta, ¿eh? No, ahora ya la cagaste. Bueno, está bien. Hoy están malos conmigo, chicos. Hoy está muy cansada y por ende muy sensible. La podemos hacer llorar al aire, lo cual sería un momento inolvidable. Inolvidable, Lola Doble. No voy a llorar. Vamos a intentarlo. Bueno. Bueno, ¿qué más, sí. Pero quiero decir algo antes de hace un montón de tiempo. Sí, no, sobre eso mismo. La cuestión es la siguiente: el gazpacho original que tanto venimos hablando, sí. No tenía tomate. No tenía tomate, tenía miga de pan. El gazpacho blanco es un tradicional plato proveniente del sur español. Es muy nutritivo. El gazpacho blanco. ¿Cómo te sabes de memoria eso, no? Y aporta, mira, sin decirlo. Y aporta ácidos grasos de calidad. Noticia de último momento. Félix no estaría sacando los datos de Wikipedia, sino de una página que se llama Innatia. Sí, pero me acordé. No lo dije porque sí esto, ¿eh? Escúchame, no tenía... ¿pero qué decía? ¿Amiga de mira, pan? No me apures. ¿Oliva? Uno, no, para, déjame que te termino de contar. Bueno. Qué rico se ve eso. Sí, es que es muy curioso. Te voy a dar la razón, pero dale. Tengo que decir otras cosas primero. Bueno. ¿Sabes? Gracias a las almendras y el aceite de oliva tiene tantos ácidos grasos de calidad. Además del poder antioxidante del ajo. O sea, tiene una, esto te lo comes y ya está. Sos una persona con mucho sobrepeso y mal aliento. Pero ¿andás comiendo? Yo tengo buen aliento. Ah, ok, ok. El resto no puedo, ¿sabes qué? Bueno, tu mamá no se queja. 200 gramos de almendras bien. Peladas, 200 gramos de miga esa de pan, la receta. Un huevo, 3 dientes de ajo, 3 tazas de agua, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Qué rico. Es para hacerlo. Es riquísimo, pero hay muchas recetas para hacerlo, entonces tenés que encontrar la correcta, porque yo he comprado el gazpacho blanco hecho y es difícil, encontrar el que va. Bien. Es como todo, como la vichyssoise. Como todo. El gazpacho rojo también tienen tantos ahí en España que es como tener que jugártela. Obvio. Bueno. En el de Carrefour, por ejemplo, le ponen crema batida al gazpacho. Sí, es una falta de respeto. No, es una falta de respeto, eso no me gusta. No. Pero yo he hecho de espárragos, gazpacho de espárragos, gazpacho de calabaza. Contanos un poco de eso. Bueno, es el mismo sistema, lo que pasa es que tenés que blanquear el vegetal, pasarlo por agua hirviendo, el espárragos, hice creo que 10 litros. ¡Wow! Pero no me, creo que me estoy viendo en este momento con una olla impresionantemente grande, pero arrodillada en el piso con la mini pimer, poniéndole todos los ingredientes y es muy rico para un shot. De gazpacho de espárragos. Sí, pero vos sabés que, claro, tradicionalmente el gazpacho se lo hacían las mujeres al marido, como bueno, me voy a laburar en el campo, ¿qué tenemos para que no me muera? Y le decís, te voy a hacer algo fresquito con pepino. Sí, pepino. Pepino es la clave. Es ahí. La clave. Ponen un poquito de comino en general. A mí no me seduce. Sí, yo le ponía comino. No sé si me vuelve loco. Pero apenas. Se repite mucho. ¿Todos tienen tomate? ¿Por qué existe? No. El de espárrago es de espárrago solo. El de calabaza. ¿Y el blanco? El blanco no tiene tomate. Entonces, ¿y qué tiene? ¿Cuál es? Almendras. El blanco tiene almendras. ¿Cuántas almendras tenés que usar? 200 gramos. Fa. Pero bueno, pero son... Pero estimo que deben ser peladas. Sí. Y no tostadas, porque si no, no te no, queda... No, tienen que ser crudas. Crudas, claro. Sí. Claro. ¿Qué ibas a decir, negro? Perdóname. No, que ¿por qué existirá la frase, no entiendo un comino? Exacto, googleala. Ah, mira. A ver. Ya que estamos acá, ya pero continúa. ¿Qué hay que entender del comino para que no entienda un comino? No, ah, mira, qué bien, qué buena pregunta, ¿no? No, no sé cómo ese comino no ha molido, además. ¿Cómo es? Es una semillita... ¿Muy chiquitita? Chiquita, y sí. Entonces, quiere decir, no entiendo casi nada. Ni esto. Ah, es una semillita así. Qué lindo todo. Entonces no lo googleo nada. No, se hace mucha de literatura, ¿sabes? Mucha imaginación tengo. Es bien, como si fuera la de lino, pero como más transparentona. ¡Bah! Menos así. Todavía. Menos, claro. No más chiquitita. Nada. Bueno, y otra más, cosa que quería... No, otra cosa era de hablar un poco de Ferran Adrià, que el gran cocinero español, que fue el mejor cocinero del mundo durante muchos años. Y que catalán, ¿no? Por el nombre. Sí. Sí. Y él fue el que trajo esta cosa de cocinar descontracturadamente la comida. ¿No fue Carlos Arguiñano? No, él fue el que hizo la cocina molecular. Ah, la ortomolecular del doctor Mühlberger. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Estoy mezclando cualquiera dato. ¿Estás? Muy bueno. Cualquiera dato. Cualquiera dato, no. Bueno, bien. Lo que hizo fue, por ejemplo, hacer una tortilla de papa, pero que no fuera la forma tradicional. Uh-huh. Que cada ingrediente de la tortilla está hecho de una manera diferente. Y puesta, por ejemplo, en una copa de martini. Vos te comías una tortilla por adentro de una copa. ¿Qué hizo él? No cambió ni el sabor, ni es el sueño de los españoles, mezclar la tortilla con la copa y directamente se ahorran ya tener que pensar en... Exactamente, él no cambió el sabor, pero sí el aspecto y la textura. de los ingredientes. Ajá. Entonces te hacía, por ejemplo, una espuma de papa, un zamballón de huevo y una compota de cebolla. Uh-huh. Y te lo ponía todo en la copita y te lo comías. ¿Qué hacía? En la boca eso era... El sabor es el mismo, el huevo, la papa, la cebolla es la misma de siempre. Uh-huh. Con algún que otro agregado, pero no cambia. Sí la textura. La espuma te produce cierta cosa que no te produce el puré o que no te produce la papa cortada en cuadradito. Mira. Y eso se hizo un auge acá en la Argentina en el 2003, 2002. Auge que terminó en el 2003, terminó 2002. En el mismo momento, claro. Sí. Pero porque acá no hay... Él tenía, porque era el Bully, su restaurante cerró y lo quiere hacer como... si fuera una fundación o algo así el año que viene. Pero es un laboratorio, porque él investiga todo el tiempo, crea todo el tiempo. Entonces como que, claro, tiene para cada plato 50 cocineros. Y claro. Sí, es genial. Así cualquiera. Si vos es tenés. Genial. Pero es muy cara esa cocina porque usa muchas cosas, elementos que... Claro, obvio. No sé, el nitrógeno líquido, los alginatos. ¡Pah! ¿Es sano eso? Sí, no tiene nada. El alginato es como una gelatina que gelifica algunas cosas. Mira. En frío. El agar-agar, ponele, que lo hace un poco más... El agar-agar es como si fuera la gelatina sin sabor. Con agar-agar. Sí, me gusta mucho el nombre. Pero es re lindo el nombre y es re lindo trabajar con agar-agar porque el punto de fusión es como más elevado que el de la gelatina. Puedes calentarlo un poco más, eso significa. Y lo recontra... divertido es que se pueden hacer bolitas con una jeringa con lo que vos quieras. Cualquier cocinero seguro que probó esto, porque cuando fue esto de Adrià, todo el mundo hizo espuma, todo el mundo hizo falso caviar de melón, falso caviar de pimiento, falso caviar de té. Entonces vos haces el líquido y le agregás en una proporción ese agar-agar. Uh-huh. Y después lo metes en una jeringa y vas tirando bolitas adentro de un líquido frío. Puede ser aceite frío, puede ser agua, puede ser lo que sea. Entonces eso se te gelifica en el momento. Se te hace queda bolita. Y después te lo metes en la boca y explota. ¡Explota! Es genial. Sí, porque es como si fuera el... No lo escuché en mi vida. Sí, explota. Es como... Comida es genial. De astronauta. Ese. No, es genial. Pero eso es muy complicado, poner, mezclar agar-agar con heroína. Sí. Porque te lo inyectás... Y te explota. Y te queda la buena. Sí. Te explota. Y la heroína explotada es más difícil de llevar, ¿eh? Bueno, pues en serio, es muy... De caretear. Es muy divertido probar estas cosas, pero probar, nada, claro. Bien en la cocina, jugando un poco, pero no para hacerlo como lo hizo él, porque la verdad que sí, es un laboratorio. Y es un laburo, claro, tremendo. Sí. ¿Y cuánto vale, por ejemplo? Dame dos bolitas de tortilla. No sé. No, dame una jeringa de tortilla y bueno, te cae con un frasco de espuma, te cae, esto es un pescado disecado. Claro, no, yo hacía, por ejemplo, no sé, las espumas son caras, pero porque el sifón es un sifón, podés usar el sifón de la soda, el drago, el viejo. El sifón drago, sí. Y si no, hay unos sifones de cocina especiales que se le pone una carga y bueno. Y eso es muy caro la carga, es muy caro todo lo que lleva. Todo. Bueno, pero espumas hay miles. Yo hice espuma de batata para hacer, por ejemplo, el postre, el dulce y queso. Sí. Bueno, yo hice espuma de batata. Ah, claro. Y el queso era... Y quedó bueno, sí. Muy bueno. Muy bueno. Pero es trabajoso. Te sentís canchera igual, ¿no? Sí, me encantó. ¿Qué es esto de espuma de batata? No, algún día probaré y les traeré. Muy bueno, ¿eh? Y este muchacho entonces tiene una fundación ahora. Ahora sí, y este restaurante lo que hacía es que cerraba 6 meses y 6 meses abría, pero porque se le llenaba de gente. Y no tenían para responder a la demanda. Exacto. ¿No? Y aparte, a ver, ¿por qué su restaurante era tan caro? Porque hacía esos menús, eran como degustación. Como son tan chiquititos, tan minuciosos, es como que comían 12 cosas. O claro, 13. En un laburo chino. Sí, básicamente. Y bueno, y nos queda hablar de lo dulce. Lo de dulce, España. Sí. Sí. A ver. No, yo tengo mucho, pero me voy a quedar. ¿Turrones? Voy a quedarme callado. ¿Vas a mencionar turrones? Toda esa parte. No, voy a mencionar que se implementó el azúcar que antes no estaba, que empezaban a ponerle azúcar al chocolate amargo para endulzarlo. La crema catalana también. La crema catalana, que es como el flan nuestro. Ajá, parecido. Esa sí. Cosa. Las natillas. Natillas. Muchas jaleas, mermeladas. Sí. Jaleas. Me encanta hacer jaleas y mermeladas. Es muy lindo.

La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, ¿qué preferís? Es el dilema del día de hoy. Opción A, ser hijo de Moria Kazán. U opción B, ser el padre o madre de Sofía Gala. Ella está comunicándose. La gente por Twitter y por Facebook nos dicen. Esperá, ¿a mí no me vas a preguntar primero? Bueno, Félix, ¿vos qué opinás? ¿Qué preferís? ¿Ser hijo de Moria Kazán o padre de Sofía Gala? Gracias, Félix. Padre de Sofía Gala. No. No sé, ¿qué dijiste vos? Lo contrario. No, no vale, no vale. No. ¿Cómo que no vale? Espera, aquí, espera, invitada. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo invitada? Columnista, no es lo mismo. No es. Aunque sea. Pasame la broma que estoy llevando la contabilidad. ¿Vos qué preferís entonces? ¿Ser hijo de Moria Kazán o padre de Sofía Gala? Creo que padre de Sofía Gala. Bien, perfecto. Va ganando, padre de Sofía Gala va ganando 7 a 3. Ahora, ¿qué más? Bueno, acá tenemos a Juan Bosque, que dijo, opción A, tenés todo para triunfar y hacer lo que te gusta aprovechando el apellido de la vieja. Tiene razón. Tiene razón, qué tipo me astuto. Paso la opción A, obvio, sí. Quiero heredar un montón de cosas de Muria. B, dijo Paola Mancino, creo que la piba fue re malcriada, por eso es como es. Tiene a mí razón. No me importa, yo no tengo esa plata y me creo igual. Después sobre lo otro dice, ¿cómo sabe Félix a qué sabe el caracol? Porque tengo imaginación. Después acá tengo a Leticia. En Twitter te comiste a Diego Pivo, que es pensé que me habías dicho. No, era de, ni lo incluido. Dudo. Okay. Ah, ni lo dudo, dice Diego Pivo, perfecto. Va, entonces va 8 a 5. ¿Qué va? Después tengo telefónicamente a Leticia de Colegieras que dijo opción B, ser madre de Sofía para educarla bien. Pero ahí otra, ya estamos. Otra que está con la hipótesis de la disciplina. No, pero ya no se puede hacer nada con altura, esa chica. Está, claro. Yo estuve en la casa de Sofía, la verdad es que te digo, mal la pasa la madre, mal la pasa la hija. Pablo, que bueno, como no dije nada y esquivé esa pelota de una manera. Solo dijo, se puso él en el centro de una anécdota. No, ya estuve en la casa. Sí. No, estuve, la conozco. Sí, yo estuve en la casa. Cualquier. Bueno, sí, estuve, ¿qué más? Laburando, yo también, laburando la mudanza. ¿Alguna te cachereada? Dejar unos pizzas, muebles. Dejó una propina. Y ya, o sea, Pablo de Aedo dijo: opción A, ser hija de Moria. Pero sos Pablo, ¿cómo vas a ser hija? ¿Qué está pasando? Bien, ¿por qué la conozco a Sofía? Pablo la conoce también. Pablo la conoce, mirá, fueron juntos a la misma fiesta. Yo llevé pizza, él llevó la gaseosa. Porque la conozco a Sofía y es soberbia, no un personaje. Tiene razón, Pablo. ¿Soberbia de qué? ¿De mala onda o soberbia de buena onda? Porque a veces es soberbia, mi mamá decía a veces que ese vestido es soberbio. Decía no, así. No, soberbia. Pero, de ¿soberbia de canchera? Una pedantería. Ah, ¿sí? De una actriz que nadie le dijo. Hijo, me parece que estás confundida. Ah, mira, perfecto. Porque falta... está más ocupado. Eso abona la teoría de los límites. Pidiéndole favores. Hay claro. Mucha gente que pide límites. No, pero doy fe que es así, Es la impresión que he tenido. Tuve relaciones sexuales. Mira, bien, con Jacobo, ya lo venía contando, En el Facebook tenés, además del Elida, ¿tenés alguno más en Facebook? Elida es... ¿Cómo dijiste? Perdóname. Elida que quería disciplina, quería agarrar y hay tabla, le decía. Ah, no. No, mano dura quería. Perfecto. Tengo esta, si querés. Muy bien, bueno. Muy bien y muy rebuscado a veces con el humor. No cuesta seguirte, pero en definitiva lo podemos conseguir, ¿bien? Lo mío es Chesterton. Sí, es Chesterton. Bien, pasamos a los estrenos de la semana que nos quedaron pendientes. Yeah. Siempre espero al... ¡Yeah! ¡Hola, acá estoy! ¡Bien! ¡Se estrena! ¡Sí! La misma voz. La misma voz de... ¡Aquí estoy! ¡Traigo chicos! Tiene la misma voz de Haile Selassie, el infantil. Richard Nixon, el infantil. Bueno, vamos Perón. Rápido con esto, que es el radio, como en televisión, el tiempo es tirano. Sí. Muy tirano. Agarramos. ¿Cómo? Otro chiste para Félix. Primer estreno. Sí, dijiste vos. Primer estreno que tenemos. Ah, porque ya hablé de la película que recomendaba. ¿Cuál? Sí, hiciste un enroque. ¿Qué película recomendaste? El Chacal de Nahuel Cano. Nahuel Cano. Nahuel Cano es un director. El Chacal. Uy, me olvidé el nombre. El Chacal de... ¿Por qué estás haciendo fuck you, Simonetti? ¿Te agarré justo? Es un fuck you suplementario. Es un fuck you de robot con un mini plug. ¿Con un plug? Esto viene para... Viene a que la recomendó Lucero cuando vino a la peli que vi anoche, El Chacal de Nahuel Toro. Ah, mira qué bien. Una película chilena. Y ya estuvimos hablando de eso. La perdiste. Ahora vamos a los... No, estrenos. tranqui, era curiosidad tampoco. Cuestión de tiempo es el primer estreno que tenemos. Brevemente, ¿qué piensa usted, Simonetti? Que Gente, viene Cormillot y hace a viejos, los hace volverse más jóvenes. Le dice, vos estás muy excedido de tiempo. Y le dice Cormillot, en cuestión de tiempo. ¿Cómo es? ¿Cuestión de tiempo? Cuestión de tiempo. Es una persona con cagadera. Es una pareja que uno le pide tiempo a otro. A ver de qué trata esta película. Ya de por sí le digo que en el afiche hay una chica que casi se le ve un pecho. Eso es lo que pasa cuando andas muy descuidado porque tenés cagadera. Pero se está riendo. ¡Ey! Entonces le gusta. Y sí. La noche después de otra poca satisfactoria fiesta del Año Nuevo. No estoy leyendo para la mierda, sino que está más redactado esto. Dice, la noche después de otra poco satisfactoria fiesta de Año Nuevo, el padre de Tim le dice a su hijo que los hombres de su familia siempre han tenido la capacidad de viajar a través del tiempo. Ah, mira. Viene tu viejo, te dice, los hombres de la familia... viajamos a través del tiempo. Tim no puede cambiar la historia, pero puede cambiar lo que sucede y ha sucedido en su propia vida. Así que, ¿qué decide hacer? ¿Qué decide hacer Tim? Viajar en el tiempo y cambiar su vida. Hacer de su mundo un lugar mejor consiguiendo una novia. ¿Podés viajar en el tiempo y decirme voy Tim, a viajar a vos? Tim. Careta. Sí, careta, Tim, te quedaste en el tiempo. Como agarrar la DeLorean, un montón Tim. De bebidas. Lamentablemente esto no resulta como parece. Otro, no, malísima la película. Le doy 0,0. 0 Simonetti. 0,0 Simonetti. Muy bien. La otra película de factoría argentina se llama... Desierto Verde. Desierto Verde. ¡Ay! ¡Qué título tan paradójico! ¡Ay! Está en varios cines, ¿eh? ¡Qué ironía! ¡Un desierto, pero es verde! ¡Ay! ¿De qué dice que trata? Director se llama Ulises de la Orden. Desierto Verde le llamaban los españoles cuando bajaron del barco en el Río de la Plata. Se encontraron que la Llanura Pampeana era un desierto, efectivamente, verde. Posta, no había ni árboles, había pura llanura. De hecho, los árboles en parte los dispersaron bastante de ellos y bastante el ganado que trajeron ellos. O sea, era un desierto verde. Tranquilamente podría referirse a la colonización. Para mí transcurre en la llanura también. ¿Llanura? Está hablando del Faso, no. Yo, para mí, es de una persona que es daltónica y tiene que comprarse un traje de duende. Y le dicen, ¿de qué color lo quiere? Y dice eso mismo que acaba de decir. Muy, muy ingenioso. Soy tío. Documental, señores, sobre la producción de alimentos que descubre los mecanismos actuales de la industria agropecuaria. Plantea la necesidad de visibilizar problemas asociados a este negocio, como la deforestación, la desertificación de los y los transgénicos, la contaminación con agroquímicos y, por supuesto, la desaparición de los duendes que andan vestidos de cierto verde en la Patagonia argentina. No, eso lo va a para que se sintiera feliz. Siga jodiendo con los duendes en la Patagonia, que va a venir gente del bolsón. Oh, ¿cómo vienen los títulos? ¿Sabes cómo estoy de los duendes de Parsec? No sé por qué será, pero hay muchos estrenos argentinos. Esta es la clásica que está en un cine solo en el horario de las 17:40. Ah, un horario que es muy bueno para la gente que no tiene nada que hacer nunca. Que sale, claro. Te perdés 20 minutos si salís a las 6. A las 5, claro. La película se llama El Provincial, recorrido de un tren sin vías. Uy, documental, amante de Pino Solar. ¿La vio? Sí, ¿la viste justo, Góngora, El Provincial? Ah, sí, claro, bueno, esta película además se estrenaron hace 5 años en realidad, que nada, que le dan una vez una... ¿Qué tal la película, Góngora? Interesante, ¿de qué habla? ¿Del tren? ¿Cuál? ¿De cuál de todos? El Provincial, ¿qué cuál es? De Avellaneda a La Plata, mira. Mira, ya te dijo todo. Ya le contó todo. Sí, lo contó todo. Tendremos que ponerle para que se escuche y salga al aire. Sí, ya es algo, es un debate. Ya lo que charlamos. Tenemos, es un eso, debate, ¿no? Ya tenemos la opción de Baby Call y la otra es directamente. me chismearon que tiene que tener acuerdo de la gerencia de la radio, digamos, eso, porque si no tienen la orden de no participar en general. Son muy estrictos en esta radio, están escuchando siempre el aire, monitoreando. Entonces, nada, Góngora está atemorizado, por eso... Están monetareando. Sí. Ahora vamos a una película que le va a gustar seguramente al señor Félix Buenaventura, quizá a ustedes también, se llama Las Brujas. ¿Saben de qué trata Las Brujas? ¿Saben de dónde es? ¿Saben qué es Las Brujas? No. ¿Las Brujas? ¿Qué no. es eso? ¿Qué son Las Brujas? No, la película Las Brujas, ¿de qué trata? No tengo la menor idea. No sabemos. El director de matrimonio, no, de la bruja, no, esas cosas, viste, que decirle la Jaurus. Mira, el otro día cargamos el espacio con la bruja y nos fuimos de vacación a Santa Teresita en espectáculo. La pasamos, fue increíble. La Jaurus queda mejor. Es como se le suele, los maridos le dicen Jabru. Las Brujas es una película del género comedia dirigida nada más y nada menos que por el señor Alex de la Iglesia. Ah, es la de la Iglesia, qué pelotudo, claro, es la película de Vino Pires, está acá en Argentina en este momento. Exactamente. ¿Por qué no va la peli que ve anoche, Alex? ¿Saben que lo invitó a Capusotto a hacer una serie y Capusotto le dijo que no? No. Dijo, no, ¿a qué me voy a ir a España si yo tengo toda mi familia acá? Todo, pero te pago. No, si acá también me pagan por hacer el programa que hago. No, déjame acá. Capo. Y capo. Capo total. Capo. Lo bancamos tanto, Capuzotto. No, tengo entendido que también le pasó lo mismo a Darín, que le dijeron, leí eso. Yes. ¿Leyeron eso? Sí. ¿De Darín? Darín. No. Sí, pero le dijo ofrecieron, que no a Tarantino. Le ofrecieron... No, Tarantino no. Era otra película. Coppola, creo que. Coppola, no, creo Coppola que no. Coppola fue el que pasó. Yo leí que fue con Tarantino. No, otro grosso de estos tipos, el del Padrino, ¿quién fue? No, Coppola, pero... No, entonces me estoy confundiendo. El otro que hace la ceja gruesa. Sí, que el italiano, el de apellido... Scorsese. Scorsese le ofreció hacer un rol... Una película... En Traffic, sí. Creo, y le dijo, ¿y cuál es mi papel? Y tenés que ser un narcotraficante mexicano. Y dijo, no, déjame... Argentino, era narcotraficante argentino. No, mexicano, creo que no, fue mexicano, por eso que no aceptó. A mí, no aceptó porque era narcotraficante argentino. Y yo dijo, ¿qué piensas? Que todos los narcotraficantes son todos sudamericanos. Es más, en la película son argentinos los narcotraficantes. Ah. Y no era Scorsese tampoco. Acá dice Traffic, que era Tarantino. Sí, bueno, no ya lo sabemos. ¿Cuál es la película? La de Denzel Washington. Chico, Un hombre en llamas. ¿De qué? Dice. ¿Es cierto que vos rechazaste una oferta para Tarantino? Sí, claro. ¿Por qué? Porque me ofrecieron el papel principal, pero tenía que hacer de narco mexicano, y yo le pregunté a su productor, ¿por qué los mexicanos tienen que hacer de narcos si los que más consumen merca a nivel planetario son los yanquis? Yo creo que fue Scorsese. Para bueno, chicos, no tengo, lo tengo... Llámalo a Darín. Llámalo a Ricardo. ¿Ricardo? Hola, ¿Ricardo? Ah, me quedé sin crédito. Las Brujas, de Alex de la Iglesia, un grupo de hombres desesperados... Y con graves problemas de adaptación al medio, atacan a pleno día la tienda Compro Oro, la que está China Jordan. En España están a full con ese tema. En la bulliciosa Puerta del Sol de Madrid. El objetivo de atraco es llegar a Francia y de paso visitar Disneylandia. Pero una terrible maldición se cierne sobre ellos al llegar a la frontera. Caen en las garras de un grupo de sorguiñas vascas. ¿Qué serán sorguiñas? Usted sabe... Salchichos. Ya te lo busca. Bueno, eso es Las Brujas, otro estreno que tenemos para hoy. Lluvias de Hamburguesas 2, La Venganza de las Obras. ¿De las obras? Sobras. Sobras, porque son hamburguesas. Ah, es un documental sobre cómo se hace la hamburguesa. No, es una segunda parte de un infantil. Sí. Bueno. Que parece que la primera parte estuvo muy buena. Sí, me escuché Cloudy with a Chance of Meatballs. Y cómo manejo. ¿Cómo manejo? Sí, la verdad que te engrasamos la mesa. Hay muchas más, pero quiero también decirle como última esta para cine. Dale. No le quito tiempo, que es The Iceman. El hombre de hielo. El hombre de hielo. Sí, chicos, es como que le diga el Superman, el superhombre. De Batman, el hombre. Ok, mil disculpas. Batman. No, termínalo vos, por favor, sí. No. The Iceman es El Hombre de Hielo. Es un thriller que lo interpreta el señor Michael Shannon. ¿Saben quién es Michael Shannon? Uno que canta así, hace como... Y la señorita, la bella señorita Winona Ryder. ¿Qué pasó con Winona Ryder? ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que solo era una cara bonita. No, se le complicó después de chafar ahí una ropita. Sí. Y darle duro a la falopín. Pero sí. Otro de los actores que trabajan en esta película es uno de mis actores preferidos. De los que no es tan conocido. Se llama Ray Liotta. ¿Lo tiene? Ray Liotta, sí, claro, cómo no. Me encanta Ray Liotta. También trabaja Jane Franco, que es muy bueno. Pero Ray Liotta, yo creo que si me dicen, ¿qué actor te gustaría haber sido? Yo te decía, Ray Liotta. Ray Liotta. Yo tengo ahí una pequeña listita de actores. Ray Liotta, Christopher Walken, Steve Buscemi, son gente que me puede. ¿Cómo? ¿Quién te puede? Ray Liotta. Ray Liotta. Christopher Walken. Sí. Steve Buscemi. Mira, Steve Buscemi también. Bien. Sí, ¿y con eso qué nos quiere decir, Felipe? No, está compartiendo. Nada, estoy compartiendo con mi amigo negro. Perdón. Claro. Y vos estás interrumpiendo el programa. William Dafoe. ¿También? Sigue la historia del asesino a sueldo Richard. Me lo crucé. Kulkinski. ¿A William Dafoe? ¿En serio? ¿En la estaba en Argentina, sí? No, no, en Madrid. Ah. Posta, y me miró y tuve que bajar la mirada. Claro, era el vampiro. Es un señor muy varonil. Lo es. No como Jacobo. Tuve que meterme un palo de Jacobo. Aunque en apariencia era un esposo y padre ejemplar, Kulkinski fue un asesino a sueldo despiadado que mató a más de 100 personas. Ni sin embargo, ni su esposa ni sus hijas conocían su verdadera profesión. Vamos, señora. Vuelve manchado de sangre a cualquier hora. Dígame si no sabe que su marido está matando. Por ahí dijo que era carnicero. Sí, claro, por eso se llama The Iceman. Laburaba en un frigorífico, la puso a la señorita en adentro del camión y dijo: ¿qué pretende usted? Claro, de mí? Y ahí mismo sucedió todo lo que sucedió. Así que al final de la cuenta, el cine no es otra cosa que un ciclo vicioso. Y, un Ray, vicioso. Liotta, y Ray Liotta de Juan Carlos Altavista. Ojo. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No, no entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver, Juan. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¡Qué buena pronunciación de francés! Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Be conscious. pasa la nariz contra la puerta del baño, un boludo, pero no sé si notan que tengo acá como colorado. Sí, se te ve. Y fui, así pasé por rápido por casa, me quería cambiar porque salí con unos borcillos, hacía un calor, me entraron a transpirar los pies. Uy, y dije, qué no, calor. Me estoy zarpando. Sí. Entonces, si no me hagas, no te hagas el punk, subí a buscar una zapatilla rápido y dije, voy al baño rapidito. Y hice así con la luz apagada, ¿viste? No le calculaste. Y estaba calculé que la puerta estaba del todo abierta y estaba abierta por la mitad. Y salí con la confianza, ¿viste? Esa confianza, así como, ¡ya! Así, y me llevé con la nariz, con el canto de la puerta, me di la nariz, puerta de madera. No. No es gracioso. Y ¡pamba! Me di así y sigue así. Sí. Así que no, eso. No. ¿Ves que no era Tarantino? Era Tony Scott. Sí, pero lo dijo Isauro Leonardo, ¿no? Bueno, ¿qué importa? Llámame como quieras. No. ¿Scott no son también unas servilletas, Tizué? Sí. Y papel higiénico. Sí, y también es un comediante. Bien. Bueno. Nos llegó un tuit, que seguramente a Chegual. Ah, mira, ni me fijé todavía, pero me figura en el teléfono. Pero ese Chegual manda sobre la última. Ajá. Opina sobre todos los dilemas sobre la última. Anda como, pingala, así a las menos dos minutos. Tiki, a ver si que entrando último al bolillero se lo gana. No, Chegual, no depende de eso. Mirá. Entraron varias, mirá. Entró sí. Chegual entre otros. Tres entraron. Sí. ¿Qué están diciendo? Chegual dijo, difícil, pero me quedo con Sofía. El amor por una hija todo lo puede o así debería ser. Bueno, discúlpame. Vamos, 11. Azalean dijo, elegiría ser, en mi caso, padre de Sofía. No sé, es buena onda la mina. 12-7. Y no, el de Guido no dijo nada. Bueno, dice, lo que queda claro es que ninguno tiene la posta. Se refería seguramente a lo de Tarantino, etcétera. Guido, la verdad es que tu mensaje siempre es para criticar. Y nos viene bien, porque peor sería que no mandaras ningún mensaje. Dijeran, sí, ahora me había escuchado Lini y váyanse a la puta que lo parió. Y no. Si quieres criticar, este es el lugar. Tu criticar bien recibida será. ¡Viva la revolución! Ahí está. Nikita Khrushchev, el infantil. Bien, che, entonces señor de bolillero, me sí. Me quiero deshacer del kilo de helado. Dale. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Gadore, Diego Pigo. Diego, mandanos tu nombre y tu número de documento, nombre completo y los últimos tres números del DNI, así nosotros se lo pasamos a la heladería. Y a partir de entonces, 15 días tenés para retirarlo ahí en Corrientes 1695, heladería Cadore, que es enfrente al Paseo de la Plaza. Es Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, ¿eh? Lo que queda de Vero Millones se va a despedir. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Sí. No puede más esta piba. Yo no piba. Puedo ni hablar, pero estoy bien. Ya te recomiendo que tomes, vayas a Nakam Pop y te tomes todos los cafés del mundo que quieras por 5 pesos. Es lo más barato. No, necesito dormir nada más. Ah, bueno. Así es un toque. Yo duermo hasta la 1, estoy durmiendo. Como para darte envidia fuerte. Qué cierto. A la 1 me voy a estar acordando que te estás levantando. Sí, 5 y media me estoy durmiendo. 5 y media y me levanto a la 1 todos los días. Mira qué bien. Es así, es la vida de comer. 5 y media me levanto. Así están, chicos, así ¿no ven estamos. Las diferencias de energía que tenemos? Señor Quiroga, que no se sabe cuándo se levanta. El Quiroga se levanta temprano, como pero no, nunca parece afectarlo, porque tiene el síndrome de la andricina, es un vampiro Quiroga, ahí donde lo ven, no, nunca está ni bien ni mal, siempre está igualito. Bien, el señor Gustavo Lista estuvo haciendo la pena. Yo no duermo, yo no me voy a acostar. No, vamos, sigamos, vamos a comer media luna a la Atalaya, pero sin ganas. Y llegás y te comes una. Ah, porque no puedo comer harina. Una media luna, no, trato de cuidarme con las harinas. ¿No tenés una manzana? ¿Le decís así? Señor Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Lo que queda de Feli Buenaventura, muy cansado él. Mañana creo que por ahí no lo tenemos porque se va a morir. Y si no, va a estar haciendo el programa. Sí, me parece que me va a morir. Conmigo, que soy Federico Simonetti, nos reencontramos en este programa que se llama La Hora Doble. Mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Splendid. Y si quieren escucharlo en otro momento o en otro otro día, o por internet, o por la web, o por donde sea, pueden solicitar nuestra página, que es www.lahoradoble.com.ar. De ahí Leandro Torio, el gran Leandro Torio, diseñador de páginas para quien quiera, corta los programas y los sube ahí, ¿eh? Hasta mañana a las 12 de la noche. Y no voy a decir si Dios quiere. Ay, bueno, si Dios quiere, sí. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.